Vamos a ir a la calle, por supuesto, como todos los miércoles, a la Plaza San Martín, porque ahí está la ronda de jubilados que ya llevan como 12 o 13 rondas más o menos, ¿eh? Y por supuesto está nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va, Angelito? ¿Cómo anda de nuevo por ahí? Bien, dijiste muy bien, esta es la marcha número 13 que se da, la ronda número 13 que se da en la Plaza San Martín, y estamos con dos jubiladas, una nueva y una que hace rato que viene luchando. Arrancamos con la nueva y después continuamos con la que hace viene vieja, la que viene hola Raquel Blas. Una nueva lucha que se presenta en el... una nueva lucha, pero de nueva ya no tenemos nada. No, bueno, sí, evidentemente esta ronda se va a mantener porque la situación de los jubilados, pensionados, es cada día más terrible. Estamos absolutamente por debajo de los niveles de indigencia, y encima hay que sumarle a esto lo que está contenido en el proyecto de la ley base, que es gravísimo, sobre todo para las mujeres que no han realizado aportes, no porque no han querido, sino porque han trabajado fundamentalmente en negro. Es gravísimo la extensión de la edad jubilatoria, y pensando siempre en cómo opera el poder, que cuando te mete algo en contra de un sector de trabajadores, después te lo termina extendiendo al conjunto de los trabajadores jubilados y pensionados. Y, por supuesto, viendo con mucha preocupación no solo eso, sino este régimen de inversiones, ¿no?, de grandes capitales en la Argentina, que va a significar que se lleven todos nuestros bienes comunes, nuestras riquezas naturales, no nos dejen nada, y lo único que nos dejen sea más deuda, más pasivos ambientales y más precarización laboral. Así que, bueno, estamos aquí los miércoles, y de paso aprovecho para convocarlos a todos mañana, a las 10 de la mañana, en el nudo vial. Queremos que el paro de mañana sea un paro activo, por lo tanto estamos todos convocados, trabajadores públicos, privados, trabajadores sin trabajo, jubilados, pensionados, a expresarnos en esta lucha que va a tener que desencadenar en un plan de lucha muy largo, porque tenemos que recuperar derechos perdidos y ganar los nuevos que nos quedan, ¿no? Bueno, y alguien que hace rato que es jubilada, ¿cómo te va, Sonia? No, este es el 2016, no es hace rato, pero son unos cuantos años. Bueno. Y en la lucha estamos siempre, porque siempre nos están poniendo la pata encima por H o por B. Hemos estado en la lucha por OSEP, por con la votación de la ley contravencional, también hemos estado, con el cambio de ley de Macri, y ahí hemos estado, y aquí estamos. Uno dice, no te dejan descansar, de alguna manera, y nos preocupa muchísimo. Hemos tenido la experiencia de las jubilaciones privadas, de las FJP, y nos están empujando a ese lugar, claramente, ¿sí?, donde el negocio lo hacen unos cuantos bancos, y que son extranjeros, bueno, que son extranjeros, mirá, Graga. Y con la idea, digamos, el argumento de que, bueno, los que no aportaron no merecen jubilación, y resulta de que todos aportamos a través de nuestros impuestos, pero aparte estamos a favor, como decía Raquel, acá hay tantas mujeres que no han parado de cuidar enfermos, de ocuparse de los niños en la casa, de la comida, de los problemas de la familia, y resulta de que, como no aportaron, no son trabajadoras y no merecen una jubilación. Y ahora agreguémosle que también hablan de que no van a ser merecedoras de recibir la pensión del marido si se quedan viudas, porque como nunca trabajaron, entre comillas, no merecen nada. O la extensión a la hora de jubilarse. Llegar a los 35 años con el desgaste que hay, sí, el doble desgaste que hay en el caso de una mujer. Trabajan en la casa, trabajan en el laburo. Sí, ese es, también es una cuestión de plantearse el sistema patriarcal, ¿viste? Y eso ya, miércoles, es una lucha... histórica y permanente. Sí. Bueno, Sonia, hoy en particular están a punto de cantar el himno, y la hago muy cortita. Hoy han hecho una nueva propuesta, están repartiendo volantes, hoy empezaron con eso. Sí, hoy hemos empezado con eso, y yo creo que ha sido buena idea, porque a través de la entrega de volantes, sobre todo los automovilistas, que no solamente tocan bocinas, sino que se lleven nuestros argumentos. Claro. La INF, ¿viste? También uno recibe otras consideraciones, ¿no? Que te dicen, antes no salían y ahora sí. No, no es verdad. Siempre hemos salido cuando nos han violentado los derechos. Pasa que no están enterados, bueno, seña de que se están enterando de que salimos a la calle, ¿no? Y está bueno, está bueno. Y yo, ¿sabes qué? Te voy a agregar otra cosa. Yo pensé que con el pronóstico del tiempo y el frío íbamos a ser poquitos. Y resulta que no. Así que, bueno, a tomar el presente, que no hace falta el presentismo acá. Perfecto, muchas gracias, chicas. Gracias por lo de chicas. Por eso, sobre todo. Muy bien, Ángel. Compañero. Muy bien. Qué ahí simpático. Ahí me están retrucando, pero sí, bien. Sí, muy bien. Bueno, dicen que hay más gente, que hay mucha gente también, ¿no? Ahí en la marcha. Sí, cada vez más. Bien, qué bueno es. Cada vez más, en serio. Muy bien. Cada vez más, a pesar de que el pasaje del colectivo es alto y que, bueno, el clima y demás, pero la verdad que cada vez más, y ¿sabes qué? Y viene mucha gente joven que se está sumando. Y está, bueno, ahí estaban hablando la posibilidad. No sé si eso se pueda llegar a realizar. Sí. De invitar a centros de estudiantes que se enteren qué es lo que está pasando y cómo. Uh-huh. Para transmitir a las nuevas generaciones. Puede ser que no se escuche el ruido de fondo porque están cantando el himno. Sí, no, la pero verdad que con... lo tomamos bien, Ángel, no se preocupe. Ah, bueno. Sí, se escucha. Bueno. Y bueno, eso, transmitir esta lucha a otras generaciones que se enteren qué es lo que Milei históricamente, qué es lo que, cómo se llegó a esto, bueno, eso, transmitir el conocimiento.